Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. La información deportiva de Federico Buisán es una presentación de La Nave, cargopostal.com. Entrega en 24 horas, más de 180 agencias en todo el país. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un placer. Muy bien, ¿cómo te trata Qatar? Bueno, me trata bien, ya extrañando Uruguay, pero bueno, hay mucho partido y fíjate que Uruguay quedó eliminado el viernes, con lo que fue un impacto por la forma, pero el ya sábado tuvimos dos partidos el domingo, y como que arranca la parte más linda, ¿no? Que son los octavos de final, cuarto de final. Y bueno, de lo que pasó el fin de semana, señalarte que los equipos candidatos pasaron todos, ¿no? Porque pasó Países Bajos, que le ganó a Estados Unidos. Argentina, al final, ahí un poco angustiado, pero ganó bien con un Messi extraordinario el otro día contra Australia. Francia demuestra ser, para mí, la mejor selección hasta ahora, con dos goles de Mbappé, que es la figura del Mundial, lleva 5 goles en 4 partidos, y Giroud, que llegó al gol 52 y es el máximo goleador de Francia. Y ayer Inglaterra le ganó bien a Senegal 3-0, siendo la selección más goleadora hasta ahora del Mundial, con 12 goles en 4 partidos, lo que le da un promedio de 3. O sea que hasta ahora te diría que los 4 favoritos pasaron. Y bueno, habrá que ver qué pasa ahora de acá al final con los partidos que tenemos entre el lunes y martes, ¿no? Bien, de todas maneras, te podrás imaginar que acá todavía estamos de capa caída. Y sí, bueno, nos veníamos acostumbrando a que Uruguay en los campeonatos del mundo por lo menos pasaba la primera ronda, ¿no? Sí. De hecho, los últimos mundiales, incluso el del 2014, que es el que nos vamos más rápido, nos vamos en octavo de final, después de caer con Colombia y con todo el episodio Suárez. El otro día, a ver, Uruguay le termina ganando a Ghana 2-0, pero ese gol en el final de Corea generó, bueno, el tener que ir a buscar un tercer gol, porque por el saldo de goles estábamos iguales, pero en goles a favor, Corea tenía más goles a favor. Y bueno, necesitábamos un gol para quedar con un saldo positivo, y ahí fuimos a buscarlo desesperadamente, en forma anárquica, al final, con un equipo muy desgastado, muy cansado, y tuvimos chances, ¿no? Más jugadas polémicas, más situaciones que se dieron en el cierre. Pero me parece que, independiente a si hubiéramos pasado o no, creo que la selección nunca mostró un estilo reconocible en los 3 partidos, no potenció un juego para las figuras de élite que teníamos, el técnico cambió la esencia de lo que había mostrado en la eliminatoria a la hora de jugar la Copa del Mundo, y a eso se le suman, bueno, rendimientos que no estuvieron a tono. La parte, yo diría, de fortuna que hay que tener en cada partido, ¿no? Porque aquellas pelotas en los palos con Corea, más aquella pelota también que se da con Portugal, en situaciones de gol que tuvimos. Y encima, algunos fallos dudosos, algunos que te pueden cobrar, otros que no, más allá de que podemos tener opiniones diferentes, hubo polémicas. Bueno, todo ello lleva a que, lamentablemente, nos quedemos en primera ronda con la decepción grande de un equipo uruguayo que no dio el tono en el Mundial como lo venía dando en los últimos campeonato del mundo. Entonces, entiendo el bajón porque soy el primero que lo tengo, y porque, bueno, me llevó y me lleva a veces 24, 48 horas, y de hecho, si será tan inmediato que hoy a las 4 de la tarde tendríamos que estar jugando nosotros con Brasil, estaríamos en la previa, fíjate, de Brasil-Uruguay, ¿no? Entonces, hoy lunes todavía se hace más duro, ¿no? Llamó mucho el cansancio de muchos jugadores que se comen la cancha jugando en el fútbol del mundo, ¿no? Sí, hubo algunas situaciones físicas que a mí me llamaron la atención. Yo creo que también en el último partido me parece que la salida de Bentancourt conspiró contra Uruguay, la lesión que él tuvo en isquiotibiales. Terminó agotado Valverde, pero vi muy mal a Cavani físicamente, entró muy bajo de la cruz también en los partidos. Eso llevó a un equipo que en el final fuera a ver con cuates de 9 prácticamente y a la desesperada, ¿no? Pero acá hay que pensar más en el tiempo perdido con Corea, en el tiempo perdido con Portugal y también en algún pasaje con Ghana cuando le ganábamos 2-0 el primer tiempo y cuando tuvimos en el segundo tiempo para sacar una mayor ventaja, para quedarnos cubiertos a cualquier cosa, ¿no? Entonces, es como que a veces cuando dominamos nos cuesta sacar esa ventaja. Y bueno, hubo temas de integración, hubo temas de planteos tácticos, hubo cambios que no potenciaron al equipo ni con Corea, ni tampoco el otro día con Ghana en el último partido. Entonces, bueno, empezás a sumar todos los hechos y llegás a la conclusión de Uruguay eliminado en la Copa del Mundo, con un final muy morboso por el gol que cae de Corea. Y bueno, encima, lamentablemente y rechazablemente, con algunos problemas en el final de conducta, que era algo que Uruguay había dado una señal de crecimiento en los últimos años, de madurez, y que lamentablemente el otro día tuvimos desbordes, y desbordes que nos pueden costar caro de cara al futuro, ¿no? De alguna forma también podemos pensar que la continuidad o no de Alonso dio la impresión de que estaba asegurada y ahora está en duda. Bueno, a mí me parece que, a ver, Alonso cuando llegó al Mundial, Diego Alonso, él tenía la ilusión de hacer un gran Mundial con Uruguay y después ir a dirigirse a Europa. El contrato de Diego Alonso terminó el otro día después del partido con Ghana. Me parece que como hizo un mal Mundial, no creo que tenga ofertas de ir a ningún club importante de Europa después de esta Copa del Mundo. Creo que hasta mitad del año que viene él no va a tener opciones muy claras de poder dirigir al primer nivel. Seguramente eso también le hace replantear la forma en la que Uruguay quedó afuera, las grandes críticas que hay para él. De repente decir, bueno, pará, quiero revancha, tengo el privilegio de estar en Uruguay, me quiere la dirigencia. Pero bueno, se le puso una montaña grande de gente en contra del aficionado, ¿no? El aficionado, los medios de comunicación, más algunos también dirigentes que de repente no están tan convencidos, puede llevar a que la situación sea dudosa. Igualmente me parece que lo primero que hay que saber es si él quiere. Si él quiere, bueno, se puede estudiar el tema y evaluar. Yo creo que es muy importante que la AUF tenga una instancia de diálogo profundo. ¿Por qué aquel técnico valiente, fresco, que revolucionó a Uruguay en 3-4 partidos de eliminatoria con planteos ofensivos, presión alta, cambió tanto la forma de jugar para el campeonato del mundo? Entendiendo que hay otros niveles, ¿no? Y que hay otros rivales y que las selecciones también te obligan a jugar de repente con otra precaución. Pero fue medio grosero el cambio de estilo y de diseño. Entonces, bueno, lo primero es saber si él quiere. Y después, bueno, yo creo que el presidente Lauf lo quiere en el cargo. Después hay que ver si el resto de los neutrales que terminan votando también votan a favor. Y lo que sí yo no quiero es empezar en ese manoseo de nombres y sobre todo también de que el cargo de la selección, que durante 15 años lo tuvo Tavares, ahora empiece a pasar en manos de todo el mundo, ¿no? O sea que me parece que también hay que darle cierta continuidad a los profesionales que trabajan. Porque no solo pasa por resultados, o sea, los resultados son muy importantes, pero pasan por línea de conducta, trabajo, educación, liderazgo, formación, un montón de cosas. Porque si fuera solo por resultados, Tavares no hubiera durado 15 años en Uruguay. Recordar que hubo varias Copas Américas en las que nos vinimos en primera ronda. La Copa América Centenario, la Copa América Brasil. Quedábamos eliminados muy rápido, en primera ronda. Ganamos una Copa América de 5 o 6 que dirigió Tavares. Entonces, a Tavares se le valoró mucho más el camino, la adhesión, el profesionalismo, las buenas figuraciones en mundiales, las eliminatorias, pero no siempre pasó por resultados. Entonces, acá con Alonso, que está arrancando, no tiene la espalda de Tavares, que la logró a partir de Sudáfrica Tavares. Pero, bueno, recién arranca, clasificó la eliminatoria. Bueno, lleva 12 partidos. No da como para hacer un juicio final, pero sí golpeó muy duro la forma en la que dirigió a la selección en este Mundial, ¿no? 3 partidos, pero fue contundente. Y bueno, ahora va a tener que cargar contra la gente para dar vuelta a la imagen y ver si en definitiva se queda o no en el cargo, ¿no? Los jugadores, que no es un detalle menor, ¿lo apoyan como para que se quede? Bueno, mira, yo te diría con respecto a ese tema, quiero ser bien claro. A mí me parece que tiene que ser independiente si los jugadores lo quieren o no lo quieren. Porque el técnico tiene que estar por encima de cualquier futbolista, que te quiera o no te quiera, o sea, si no te quiere, ¿por qué qué? ¿Porque no lo pones? ¿Porque los haces trabajar? ¿Porque tu disciplina es importante? Acá lo importante es que vos seas justo con el jugador. Yo creo que los jugadores, en línea general, ya que me lo preguntaste, digo, hay como afina la continuidad de Tavares. Pero también se viene un cambio grande de generación. Se va Godín, se va Cavani, se va Luis Suárez, se va El Pelado, se va Muslera. Entonces, ahora va a ser un vestuario que va a liderar José Ema, Araujo, Bentancur, Valverde. Cambian los liderazgos en la selección, ¿no? Entonces eso también es bueno saber. Pero bueno, estos pibes que juegan todos a primer nivel en Europa necesitan un técnico también acorde a ese estilo, ¿no? Bien. ¿Qué más te queda pendiente por allí? Nada, simplemente Esperar los partidos de hoy, a las 12 del mediodía Japón-Croacia, a las 4 de la tarde Brasil-Corea, mañana Marruecos-España, Portugal-Suiza, después tenemos libre miércoles y jueves, y el viernes ya arrancamos con Argentina-Países Bajos, el sábado Francia-Inglaterra, los primeros cruces confirmados de cuarto de final. ¿Has podido dormir? Bueno, dormir sí, más o menos tenemos un promedio de 5 o 6 horas por día. Bueno. Porque terminamos muy tarde y los traslados son largos, pero la verdad que estamos bien, muy bien. Y ahora no es que baje a la carga de trabajo porque no está Uruguay, porque en realidad tenemos las mismas obligaciones de programas y de contenido, ¿no? Entonces, desde ese lugar, nada, cambia la motivación para los que los miran y para nosotros que lo hacemos, ¿no? Pero bueno, ahí está también el arte de encontrarle la vuelta a esta etapa final. Gracias, Fede, que sigan disfrutando allí. Hablamos el viernes, un abrazo, saludos para todos. Gracias, muy amable, chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.